Hoy, en las regiones cantábricas, el cielo está cubierto y se están produciendo precipitaciones débiles en numerosos puntos de la zona. En las regiones mediterráneas, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, sol y viento. En el centro y sur de la península, sol, mientras que en el oeste y noroeste de la península encontraremos sol con algunas nubes durante todo el día de hoy.